A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos a la emisión correspondiente a este 10 de julio de 2012. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Amparo Ríos. La producción técnica de Elkin Parra Chávez. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. De inmediato vamos con las noticias. Alcaldes se capacitan para tramitar recursos de cooperación internacional. La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional de Cundinamarca y Agencia Presidencial de Cooperación Internacional socializarán herramientas para gestión de recursos de cooperación internacional. La Secretaría de Salud de la Mesa inicia campaña para la prevención del cáncer de seno. Empresarios cundinamarqueses presentes en la Feria de las Colonias cuentan con un subsidio del 29% entregado por la Administración Departamental. Este miércoles 11 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Salón El Bosque de Choachí, los operadores turísticos realizarán una reunión para formular estrategias para la promoción del turismo regional ante el cierre de la vía. El Centro para el Desarrollo Regional de Naciones Unidas y la Fundación Millennium llevarán a cabo entre este 18 y 19 de julio un singular foro denominado El Río Habla sobre la situación del río Bogotá. Inicia programa piloto de asociación de paneleros en el municipio de Chaguaní para mejorar la competitividad. A instancias de ministro del Transporte, conforman comité de gobernadores que definirán combos de maquinaria que se utilizará en el mantenimiento oportuno de las vías secundarias y terciarias del país. Ante la nueva medida adoptada en Bogotá, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, anunció que decreta el pico y placa para este corredor vial a partir de la próxima semana. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Exposición del artista plástico maestro Leonardo Lemore en Anapoima durante el mes de julio. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El señor Hernando Romero Novoa, presidente de Asojuntas del municipio de Fomeque, habló para Recorriendo Cundinamarca de los logros obtenidos durante estos 4 años que beneficia a todas las juntas de acción comunal y hace la convocatoria para la elección de nuevos directivos. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, el pasado 8 de julio se realizó la primera feria agroindustrial Tocancipá incluyente y participativa. Para hoy martes 10 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el alcalde del municipio de Pulí, José William Herreño Lozano. Son las 6 y 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de socializar los mecanismos de cooperación internacional y las responsabilidades de los gobiernos nacional, departamental y municipal frente a la gestión para la consecución de recursos de cooperación internacional, la Gobernación de Cundinamarca, en alianza con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APCS, realizará hoy, a partir de las 8 de la mañana, el encuentro-taller Cooperación Internacional para Entidades Territoriales. El evento se realizará en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa y contará con la presencia del mandatario seccional Álvaro Cruz y de los alcaldes municipales, delegados de alcaldes, diputados, gabinete departamental y personeros. En el taller se presentarán las diversas modalidades de cooperación internacional, los servicios ofrecidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia y los lineamientos de la nueva Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, como marco de referencia y principios orientados del esquema de coordinación interinstitucional para la cooperación internacional descentralizada en Cundinamarca. Igualmente se explicará contenido de los formatos y metodologías empleadas para la prestación de propuestas de programas y proyectos para gestionar recursos de cooperación internacional y la iniciativa ART Redes, Articulación de Redes Territoriales y Temáticas para el Desarrollo Humano, establecida para apoyar a los gobiernos locales en su gestión para el desarrollo territorial. En la mesa sala de redacción. La Secretaría de Salud del municipio de La Mesa, Cundinamarca, ha iniciado una fuerte campaña con el objetivo que tanto hombres como mujeres tengan conciencia de la importancia de prevenir el cáncer de seno. Dentro de las acciones de esta campaña, se tienen programados la realización de 1,000 encuestas a las mujeres mayores de 30 años en busca de las 6 mujeres mesunas que posiblemente, según estadísticas epidemiológicas, van a ser diagnosticadas con cáncer de seno durante el año 2012. La campaña es una iniciativa de la doctora Shirley Quiroga, jefe de la dependencia. Igualmente, el próximo 25 de julio del año en curso se hará una gran movilización por las calles del municipio con las mujeres interesadas en hacer parte activa de la campaña. La marcha ha sido denominada El futuro está en tus manos. Tócate para que no te toque, que promueve las 3 prácticas de detección temprana del cáncer de seno, que son: primero, autoexamen mensual; segundo, examen clínico de senos; y tercero, mamografía. La marcha se realizará en horas de la mañana por el camellón principal y se espera cuente con la participación de hombres y mujeres interesados en el tema. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Abrir puertas y espacios a pequeños productores y artesanos para que vendan sus productos y los comercialicen y propiciar una rueda de negocios con ellos es el objetivo de apoyo que les ofrece la Administración Departamental, dijo la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, durante la presentación de la 12ª Feria de las Colonias. Los secretarios de Agricultura y de Competitividad, Constanza Ramos y Jorge Enrique González, respectivamente, coincidieron en afirmar que, de acuerdo con las disposiciones planteadas por el gobernador Álvaro Cruz, la participación de los empresarios cundinamarqueses en la feria busca fortalecer los canales de contactos, intercambios y transacciones comerciales, aumentando de esta forma la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida en el departamento. Los municipios que participarán en el evento son San Antonio del Tequendama, Fusagasugá, Cajicá, Tocaima, Biotá, Tocancipá, Nocaima, Caquesa, Paratebueno, Silvania, Tibirita, Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Facatativá, Cota, Tabio, Tenjo, Chía, el Colegio Arbeláez, La Calera, Venecia, Girardot, Zipaquirá, Villeta, La Vega, Anolaima y Sopó, cuyos empresarios y comerciantes exhibirán productos de los sectores artesanías, alimentos empacados y procesados, productos derivados de la leche, panadería, frutas, panela, café, cárnicos, hortalizas y aromáticas, así como del sector turístico. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos Campos, y el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González, hicieron una invitación a los capitalinos, cundinamarqueses y colombianos a disfrutar de las costumbres, tradiciones y gastronomía del país, que les ofrecerá el evento que se realizará del 12 al 22 de julio. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Son las 6:39 minutos en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, la emisora Alegría FM Estéreo 94.4, esta es la información. El pasado domingo 8 de julio se llevó a cabo en el municipio de Tocancipá la primera feria agroindustrial Tocancipá incluyente y participativa, con la participación de los productores agropecuarios del municipio, los artesanos, los pequeños y grandes empresarios, diferentes concesionarios de automotores, entidades bancarias y la participación de toda la comunidad tocancipeña, que se hizo presente en el parque principal de Tocancipá para realizar esta primera feria agroindustrial Tocancipá incluyente y participativa. Angélica Rodríguez de Alegría Estéreo estuvo con el señor alcalde de nuestro municipio, el doctor Carlos Julio Rosso Moreno, quien nos habló acerca de la importancia de esta feria agroindustrial. Nos encontramos con el señor alcalde municipal de Tocancipá, el doctor Carlos Julio Rosso Moreno. Muy buen día, señor alcalde. Cuéntenos cómo se desarrolló esta actividad en el municipio de Tocancipá el pasado domingo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerle aquí a nuestra emisora y decirles a ustedes el gran compromiso que tenemos ahorita con nuestra feria agroindustrial, y vemos el compromiso que se tiene con todos estos medianos y pequeños microempresarios, pero también a la vez el acompañamiento de algunos empresarios que han venido a fortalecer un poco lo de la feria. Nos damos cuenta más que todo el compromiso de la misma comunidad, que sí hay un compromiso con estos pequeños y medianos artesanos de nuestro municipio, porque nos hemos dado cuenta que la gente sale a apoyar a estas personas, y eso es lo bueno. Cuando hay apoyo, nos damos cuenta que sí se puede seguir invirtiendo, y que vamos a invertir ahorita en aquellas microempresas que vamos a montar en nuestro municipio. ¿Hay algún tipo de incentivos que reciba la comunidad o los pequeños agroindustriales del municipio de Tocancipá, teniendo en cuenta que también nos escuchan a través de RECO, recorriendo Cundinamarca, para que también los otros municipios de la Sabana Norte encuentren en nosotros un modelo a seguir en cuanto al impulso económico de la agroindustria? Miramos ahorita con algunos municipios el compromiso que se va a tener, y se hablaba también acerca de que no tenemos que abandonar estos proyectos, porque si nosotros nos damos cuenta ahorita lo que es el agro ha venido decayendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido ese gran apoyo de los señores alcaldes, y en eso estamos nosotros muy comprometidos, estas administraciones de estos municipios. En las reuniones que hemos tenido, hemos llegado a esos acuerdos, que tenemos que apoyar nuestro campo y no tenemos que dejarlo debilitar. Usted nos habla de otras administraciones de municipios circunvecinos de la Sabana Norte. Cuéntenos si actualmente de pronto hay la oportunidad de que tanto Tocancipá como otros municipios en próximas ocasiones tengan la oportunidad de participar de estas ferias agroindustriales en los diferentes puntos de la Sabana Norte. Claro que sí, y esos son los compromisos regionales a los que nos hemos comprometido con el gobierno departamental y nacional. Muchísimas gracias, señor alcalde. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Angélica Rodríguez desde Alegría Estéreo. También estuvo con nosotros el doctor Francisco Rodríguez Santos, gerente de Desarrollo Económico de la Administración Municipal, gerencia que estaba a cargo de la realización de esta importante feria agroindustrial. También nos estuvo comentando acerca de este gran evento. En el contexto de la celebración de la primera Feria Agroindustrial Tocancipá Incluyente y Participativa, nos encontramos con el doctor Francisco Rodríguez Santos, gerente de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Tocancipá. Muy buen día. Muy buen día para ti y para todos los escuchas. La intención de esto es que empecemos a formar microempresarios con orientación y proyección hacia el futuro, y que tengan un crecimiento, que ellos puedan venderle a grandes cadenas productivas. ¿Qué tareas están desarrollando desde la Gerencia de Desarrollo Económico y Comunitario de la Alcaldía de Tocancipá para lograr que los pequeños microempresarios se vean ya organizados y proyectados a ser grandes empresarios? El primer propósito es la capacitación, porque la gente no tiene conocimiento de cómo agrupar y cómo llevar sus libros de contabilidad. Ya hicimos una primera capacitación en coordinación con la Universidad de La Sabana, en la cual hubo 35 inscritos, los cuales salieron graduados en emprendimiento y como pequeños empresarios. Se les dio capacitación en sistemas, en contabilidad, en mercadeo, ya se graduaron. Tenemos una segunda etapa iniciamos más o menos en 15 días, que es capacitar en confección y panadería para hacer otra agrupación de eso, debido a que Tocancipá tiene mucha industria. La idea fundamental es que les garanticemos el mercado para que ellos puedan vender los de confección, sus productos de confección, que es suministrarle las dotaciones a las empresas asentadas dentro del municipio, de acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido con ellos y que el señor alcalde ha venido sosteniendo con ellos. Los de panadería, igual, en todas las empresas hay sitios de casino. La intención es que estos grupos puedan venderles estos productos que producen, pero ya de una forma organizada, que sepan manejar un libro de contabilidad y haya una asociación. Otro punto importante que tenemos es la Asociación de Pequeños Productores de Leche, que estamos adelantando la asociación para que accedan a recursos de parte del nivel departamental. Ya logramos un acercamiento donde vamos a posiblemente a contar con un tanque de enfriamiento para que ellos puedan tener su leche y venderla a un buen precio a Alpina y a otras firmas que compran esta leche. Muchísimas gracias al doctor Francisco Rodríguez, porque Tocancipá es incluyente y participativa, y Alegría Estéreo también da a conocer las notas positivas a la Sabana Norte a través de RECO. Para Alegría Estéreo informó Angélica Rodríguez. Esta ha sido toda la información desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. La emisora Alegría FM Estéreo 94.4. Jenny Patricia, Víctor Manuel, continúen ustedes con más información en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46, que no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Una reunión en la que participarán los prestadores de servicios turísticos y comerciantes en general del municipio de Choachí y el oriente cundinamarqués se prepara para este miércoles 11 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Salón El Bosque, con el propósito de revisar nuevas estrategias y convenios para la promoción de turismo regional en torno a lugares de amplia atracción para turistas y caminantes nacionales y extranjeros, como los termales Santa Mónica, la cascada La Chorrera, los deportes extremos en el Cerro Azul, la legendaria Laguna de Ubaque, las riberas de Río Blanco en La Unión, el ecoturismo que promueve la Alcaldía de Fomeque en el Parque Natural Nacional Chingaza y, en fin, todos los atractivos que el microclima y la gastronomía generan. Esta iniciativa, a la que están convocados todos los actores del turismo, el deporte y la cultura, obedece al cierre de la vía Choachí-Bogotá, tras el derrumbe registrado la semana pasada en el sector La Virgen, en la vereda de Agua Dulce. Los organizadores esperan la asistencia y colaboración con el fin de darle, entre todos unidos, una nueva imagen a este bello municipio de Choachí y la región. En Bogotá, sala de redacción. Convencidos de que el río Bogotá es la columna vertebral que sustenta, como cuenca de vida, los territorios del departamento de Cundinamarca y que, por lo tanto, demanda la atención urgente de los responsables políticos y administrativos, ya que su futuro se encuentra hoy seriamente comprometido, el Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas y la Fundación Millennium llevarán a cabo entre el 18 y 19 de julio un singular foro sobre este tema. Se trata de El Río Habla, un espacio de diálogo y concertación en el que, a través de exposiciones de expertos nacionales e internacionales, el afluente les hablará a los colombianos, cundinamarqueses y bogotanos para pedirles una cura definitiva, ya que sigue enfermo a pesar de haber sido diagnosticado en innumerables veces. También es un espacio diseñado para que se puedan hablar los dolientes del río, aquellas comunidades que se identifican con el río pero que también lo sufren y a quienes pocas veces se les ha dado la palabra. En Bogotá, sala de redacción. La cuenca del río Bogotá, como eje articulador del territorio, debe ser la base de desarrollo de la región, haciendo una buena gestión de sus recursos hídricos y de su potencial para mejorar la calidad de vida de las personas por la riqueza que este puede generar, no solo económica, sino en su salud y bienestar general, dice Claudia Hoshino, coordinadora del Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas. Se puede afirmar, sin duda, que el río Bogotá reclama que se respete su territorio y la calidad de sus aguas. También manifiesta que existe una situación de desordenamiento físico y también institucional que es compleja. Aunque diagnosticada en innumerables veces, aún no se ve una solución real y eficaz, ni las condiciones necesarias para que exista un verdadero entendimiento entre todos aquellos que actúan sobre el territorio, incluyendo un actor clave, el río. Se requiere una visión compartida del futuro del territorio común, y con base en esta coordinen sus acciones en una estrategia coherente y definitiva. Por esta razón, el Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas, junto con la Fundación Millennium, hemos decidido organizar este espacio de diálogo y construcción conjunta de acuerdos sobre las acciones sostenibles. Y agregó, es por lo tanto, ahora que el río hable, de que hablen los ciudadanos y de que ambos sean escuchados por quienes deben tener la capacidad, el compromiso y el deber de actuar en consecuencia. Hoy, recién iniciado el periodo de gobierno departamental, distrital y municipal, es posible pensar que los responsables adoptarán los necesarios instrumentos de planificación del ordenamiento del territorio del río y que conjuntamente contribuyan a aportar soluciones reales a problemas reales. Según la funcionaria, muchas son las reuniones que se han hecho para hablar del río Bogotá, pero en ninguna se escucha realmente al río. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6:51. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá. Adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chaguaní, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Inició el desarrollo del proyecto piloto de apoyo a la estandarización y comercialización de panela en Chaguaní, con el objetivo de fomentar la competitividad y alcanzar el fortalecimiento económico de los paneleros de este municipio, gracias a la gestión de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca. Para la puesta en marcha del proyecto piloto se identificaron las necesidades y falencias de los pequeños y medianos empresarios, con el propósito de poner en marcha acciones que posibiliten el fortalecimiento empresarial de los más de 38 operadores de trapiches y productores paneleros de este municipio en la provincia de Magdalena Centro. El proyecto contó con una fase de identificación previa de las necesidades de la población para fortalecer su productividad a través de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Escuchamos las limitaciones financieras de las familias paneleras del municipio de Chaguaní y con base en esto identificamos sus principales necesidades. El proyecto piloto se basará en el fortalecimiento empresarial y en la asociación de los paneleros, aseguró el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Jorge Enrique González. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Tras una videoconferencia con el ministro de Transporte, Miguel Peñalosa, y 9 mandatarios departamentales, los gobernadores de 4 departamentos fueron designados para conformar un comité especial que presentará una propuesta a la cumbre de gobernadores y luego al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que se establecerá una fórmula para la adquisición de combos de maquinaria, con los que se podrá hacer mantenimiento oportuno en las vías secundarias y terciarias del país. Los gobernadores que integrarán la comisión son el de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de Boyacá, Juan Carlos Granados, Nariño, Raúl Delgado y Atlántico, José Antonio Segebre, quienes plantearán la iniciativa explicando el mecanismo de adquisición y la forma de utilización para hacerlos eficientes. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, apoyó la propuesta hecha por el Ministerio del Transporte en el sentido de que los combos deben estar conformados por un retroexcavador, una motoniveladora, un vibrocompactador, un bulldozer y una volqueta, pero solicitó que se incluya un camión Bactor para la limpieza sanitaria por las características de las vías en los municipios de su departamento. El ministro de Transporte, Miguel Peñalosa, señaló que el gobierno nacional está dispuesto a apoyar el 70% del costo de cada combo y las gobernaciones o municipios se encargarían del restante 30%. Estos equipos deberán estar repartidos por regiones para que cada uno atienda entre 4 y 5 municipios y deberán ser manejados por el departamento para que puedan ser administrados con equidistancia. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Comisión de Gobernadores designados para presentar una propuesta en la cumbre y luego al presidente Juan Manuel Santos para la adquisición de combos de maquinaria con los que se podrá hacer mantenimiento oportuno en las vías secundarias y terciarias del país, señalaron que el equipo integrado, como se propone, es capaz de hacerle mantenimiento a 200 kilómetros año, es decir, que si el 25% de la red terciaria requiriera mantenimiento cada año, 50.000 kilómetros, cifra tomada de los más altos promedios históricos, se necesitarían 250 combos diseminados por toda la región nacional para darle una adecuada atención a esta red de carreteras, que son las que permiten a nuestros campesinos sacar sus productos a los respectivos mercados. El éxito del modelo depende de una buena programación, de tener un buen operador y de disponer de una forma eficiente de los recursos necesarios para atender la operación y el mantenimiento, requisitos que serán exigidos por el Ministerio antes de aprobar la operación para cualquier departamento. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Soacha, sala de redacción. Ante la nueva medida adoptada en Bogotá y debido a la gran congestión de vehículos sobre la autopista sur, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, anunció que decretará el pico y placa para este corredor vial a partir de la próxima semana. La medida se hará efectiva desde el sector de Chusacá hasta límites con el distrito y se aplicará en los mismos horarios de la capital de la República, teniendo en cuenta los números de restricción que ahora rigen en Bogotá. El mandatario decretará el pico y placa debido a los cambios realizados en la capital, pero la principal razón es que hay una amplia zona del sur de Bogotá en donde no se aplica la medida, incluyendo el tramo de la autopista sur entre la avenida Villavicencio y los límites con Soacha, lo que ha permitido que haya tránsito libre y se congestione todo el tramo que pertenece al municipio de Soacha. Si bien es cierto, el nuevo modelo de pico y placa en Bogotá permitió una reducción de 42 horas al mes, pasando de 112 a 70 horas mensuales y de 14 a 7 horas diarias en las calles capitalinas, en los tres días de aplicación de la medida el impacto ha sido bastante negativo para el municipio de Soacha debido a la alta congestión vehicular que se ha mostrado en la autopista sur. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde del municipio de Pulí, José William Herreño Lozano. Señor alcalde, un placer saludarlo, muy buenos días. Muy buen día, señor, ¿cómo se encuentran? Pues muy bien, y encantados con su presencia en Recorriendo Cundinamarca, que se transmite por 25 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del departamento. Señor alcalde, contémosle a los oyentes precisamente en otros sectores del departamento de Cundinamarca, ¿quién es José William Herreño Lozano? Bueno, en este momento quiero aprovechar la oportunidad para ofrecer un fraternal saludo a toda la comunidad policeña y a todos los cundinamarqueses, y en especial a nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, y su plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida. En este momento soy el alcalde del municipio de Pulí, Cundinamarca, municipio paisaje del departamento. Yo soy una persona que me dedica siempre a la agricultura, a la ganadería, a todo lo que tiene que ver con el agro. Y en eso estamos muy enfocados, apuntándole al sector agropecuario en nuestro municipio, porque estamos seguros que teniendo una buena producción agrícola, hay progreso en nuestros municipios de Cundinamarca. A ver, ¿qué más quiere que le cuenten, señor? Bueno, señor alcalde, quisiéramos que nos explicara o le contara mejor a nuestros oyentes ¿cuáles fueron esos puntos claves y fundamentales en su propuesta política que le permitieron ganar la alcaldía de Pulí? Bueno, hay unos propósitos muy, muy claros que los he venido mencionando desde campaña. Pulí tiene unas necesidades precarias muy importantes que me he comprometido a luchar para resolverlas, como son las vías de penetración, agua potable, la salud y el sector agropecuario, que son como en esos cuatro ejes fue que quedó soportado mi plan de desarrollo para así, y infraestructura, ¿no? Para así poderle aportar mucho a nuestro municipio, que yo sé que una vez resueltas esos cuatro puntos, estamos seguros de que Pulí va a tener otro rumbo y otra mejor solución de vida. Señor alcalde, posteriormente, pues luego de ganar la alcaldía, ustedes se han involucrado en la realización de su plan de desarrollo para poner en marcha todos esos planes y proyectos. ¿Cómo le quedó, cómo le fue en ese proceso con el Consejo Municipal? Muy bien, ¿no? El Consejo Municipal, muy bien, estamos trabajando muy de la mano. Ellos tienen claro que mis propósitos son ayudarle a toda la comunidad y no buscar beneficio propio, como ha pasado en algunas oportunidades, y ellos están muy muy atentos a todas las decisiones que yo tome y me están apoyando porque saben que es en beneficio de todo un pueblo. Ahora contémosle a nuestros oyentes, señor alcalde, en esta primera etapa o ahora en la posterior a la elaboración del plan de desarrollo, los puntos fundamentales en los cuales empieza realmente el trabajo de su administración. Sí, los puntos más claros son los como anteriormente comenté, ¿no? Ya hemos prácticamente estamos dando cumplimiento a lo que estamos hemos prometido en nuestro plan de gobierno y plan de desarrollo actualmente, que es las vías terciarias, la vía principal. Ya prácticamente hemos en estos pocos 6 meses, con muy pocos recursos que tiene el municipio, hemos logrado conformar más de 120 kilómetros de vías terciarias, que eso es harto. No es fácil porque pues, los recursos del municipio son muy pocos. El gobernador, gracias a Dios, nos ha ayudado con muy pocos recursos. Y ahí estamos, con el interés de que nuestro municipio tenga unas vías de penetración en muy buen estado. Sí. Y hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos que ya estamos ejecutando gracias a la buena gestión que hemos hecho en nuestro municipio. Con más de 212 años no tenía ni contaba con un polideportivo. Ya gracias a mi gestión estamos construyendo el polideportivo y me atrevo a decir que para este año, si Dios quiere, ya tenemos un polideportivo en nuestro municipio. Esa es una obra de impacto, una obra que le va a prestar beneficio a la comunidad, a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, para que se recreen dignamente como tiene que ser. Sí, señor. Señor alcalde, usted nos mencionó algo relacionado con los recursos. ¿A cuánto asciende el presupuesto de Pulí? El presupuesto de Pulí son 2.600 millones. Sí, bastante pequeño, ¿no? Para 3.000 habitantes, realmente, pues eso es pequeño, entonces hay que ver el milagro. Sí. Pero bueno, sé que con el poder de Dios y la ayuda de nuestro gobernador y su plan de desarrollo con una marca calidad de vida, nos va a ayudar a cumplir muchas de las necesidades más sentidas de nuestro municipio. Sí, señor. ¿A qué se dedica la gente en Pulí fundamentalmente? Pues a ver, Pulí es un municipio donde la gente, como en muchos municipios, está mal acostumbrada, que les parece que la alcaldía es una beneficencia. Se les olvidó producir en el sector agropecuario. Es muy poco lo que producimos. escasamente por ahí panela, banano. Ahorita en mi administración yo me he comprometido a sembrar un millón de matas de café. Ya empecé con esa tarea, pues no es fácil porque, como le comento, los recursos son muy pocos. Toca gestionar y estamos en esa tarea. Pero ya en estos seis mesecitos que llevo ya he logrado sembrar aproximadamente 40,000 matijas. Entonces, está larga mi tarea, pero yo sé que lo vamos a lograr. Sí, ojalá lo logre, alcalde. Sí, señor, yo sé que una vez logrado esa meta, estamos apuntando al desarrollo y al progreso de Tulí, no solamente en producción, sino en empleo, que eso es lo que hay que generar, empleo, que la gente trabaje y que gane sus cosas por sus propios medios y no estén esperando que el alcalde o la administración municipal sean los que tengan que darles todo. Sí, señor. Alcalde, ¿a qué se deberá lo que usted nos cuenta, que haya descendido tanto el trabajo en el campo? Pues a ver, una parte es falta de interés de los mismos campesinos y otra falta, por otro lado, pues las administraciones anteriores les ha gustado mantenerlos como engañados, dándole el mercadito, dándoles que la teja, que el ladrillo, y yo sé que eso no conduce a nada bueno, porque cuando no tengamos los recursos vamos a tener un poco de gente ahí muertos de hambre y con pereza a trabajar. Mi propósito es que colaborarles, pero que trabajen, que produzcan. Porque sí, sí. No hay progreso, no hay desarrollo en nuestros campos, en nuestros pueblos. Sí. El fique y las artesanías, una relación directa en este municipio. ¿De ese sector qué nos puede contar, alcalde? Sí, hay unas personas que se dedican a las artesanías. Lo que pasa es que les falta de pronto, les ha faltado apoyo, impulso, colaboración. Pues ellos pueden saber sus artes, pero si no hay quien los apoye también, pues es muy difícil que salgan adelante. Y estamos en esos propósitos, ¿no? Sí, señor. Servirles en todo lo que más pueda y se acercan. Sí. Y en materia cultural, ¿qué proyectos tiene usted, señor alcalde, para los habitantes de Pulí? Estamos impulsando todos los artes culturales, que son muy importantes en todos nuestros municipios. He tenido la oportunidad de acompañar a los colegas vecinos de la provincia, a las diferentes ferias y hechos que han hecho con mi grupo de danzas y mi comparsa. Me gusta participar y me gustan esos eventos porque son eventos muy sanos donde la gente se recrea sin tener que a toda hora estar tomando licor o haciendo cosas que no tienen que hacer. Son actos me parecen muy sanos y donde cualquier ciudadano del común se puede divertir muy sanamente. Sí. Usted nos hablaba de sus vías y del problema que se tiene en las mismas, pero ya hay un importante proceso de recuperación de las mismas. ¿Qué otra necesidad importante hay que cubrir prontamente en Pulí, señor alcalde? Lo más importante y prioritario en este momento es el agua potable, porque no tenemos un servicio continuo. Y Pulí, en este momento llevamos ya casi mes y medio de verano y ya estamos pensando que nos toca ver cómo nos ayuda el gobernador con carro tanques para poder surtir este servicio tan prioritario, ¿no? Sí. Señor alcalde, los atractivos turísticos de Pulí, ¿cómo los resumiría usted? Hombre, ese es otro que nos ha faltado. Pulí es uno de los municipios paisaje de Colombia y Cundinamarca. Y tenemos muchas cosas bonitas para mostrar. Lo que pasa es que casi nadie conoce a Pulí. Nos falta dar a conocer a nuestro municipio. Y de eso me estoy encargando, de que Pulí sea un atractivo turístico. Hay muchas cosas por hacer. Es un pueblo, lo podría decir yo, que es prácticamente virgen para explotar. Hay muchas cosas para hacer en nuestro municipio. Hay unos sitios muy, muy estratégicos para hacer, para explotar lo que tiene que ver todo con el turismo. Tenemos una laguna que se llama el Alto de Lagunas. Tenemos el Cerro del Tabor, donde ya hemos construido un pequeño mirador con el apoyo de la CAR y estamos fomentando todo eso para que los turistas y gente que vayan los fines de semana conozcan esos sitios y se vaya como dando a conocer a través de la gente que va a visitar nuestro municipio. Sí, señor alcalde, ¿en qué época del año Pulí celebra sus festividades? Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad en general, cundinamarqués y todos los turistas y los turistas que tengan a bien ir a nuestro municipio a estas ferias y fiestas del folclore y paisaje. Se van a realizar del 16 al 20 de agosto. Lo invito de antemano y a gracias. Todos los turistas que tengan a bien ir a Pulir, municipio paisaje, Cundinamarca los espera con los brazos abiertos en nuestro 11º Festival del Folclore y Paisaje. Señor alcalde, ¿usted nos puede adelantar algo de la programación en términos generales? A ver, pues estamos hasta ahora armando la programación, pero sí, empieza el día jueves 16 de agosto con la celebración del campesino. Vamos a contar con la compañía de la secretaria de Agricultura, la doctora Constanza Ramos, y a otros personajes que nos prometieron que nos acompañar. El día viernes se celebra la Feria Ganadera. Todavía no sabemos qué artistas exactamente nos van a acompañar. Hay algunos confirmados porque, pues, como le digo, los recursos son poquitos. Sí. Nos ha tocado a través de rifas, bueno, de bingos. Pero ahí vamos. Cuando uno quiere hacer las cosas, es fácil sacar todos estos proyectos adelante. Para el día sábado tenemos el Festival Equino. También tampoco no sé qué artista nos acompaña ese día. La Corporación Social es posible que nos ayude con una orquesta que se llama Payandé. Está como, todavía no está confirmada para ese día. Esta semana es posible que confirmemos todas esas cositas. El día domingo sí contamos con la presencia ya confirmada de nuestro rey vallenato, Alfredo Gutiérrez. Uh-huh. Va a estar en Tarima, empieza a las 10 de la noche. Y el concierto dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Y otra orquesta que tenemos confirmada también para ese día, que se llama Banda Parranda. Anteriormente era como Los Rosalitos. Pues bueno, señor alcalde, gracias por la invitación. Y a usted también, pues, queremos agradecerle su participación en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los días. Muchos éxitos en sus actividades, alcalde. Gracias. Mi señor, muchísimas gracias a ustedes por esta bonita oportunidad. Feliz día y mil gracias. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. El señor Hernando Romero Novoa, presidente de Asojuntas del municipio de Fomeque, habló para Recorriendo Cundinamarca de los logros obtenidos durante estos 4 años que beneficia a todas las juntas de acción comunal y hace la convocatoria para la elección de nuevos directivos. Desde el municipio de Fomeque, saludo cordial Jenny Patricia, Víctor Manuel y amables oyentes del centro del país, en el primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Para este informativo, hablamos con el señor Hernando Romero, presidente de Asojuntas del municipio de Fomeque, quien nos cuenta de las metas alcanzadas en su trabajo realizado durante estos 4 años. Se ha hecho un trabajo con Asuntos de Acción Comunal, se ha hecho una relación importantísima con ellos, hay la colaboración, se ha trabajado en el sistema de, por ejemplo, mantenimiento de vías, que ellos son las personas que nos orientan dónde están los sitios más críticos. También se logró en este periodo conseguir para la Asociación de Juntas de Fomeque un televisor, un computador, 100 sillas, mesas, un megáfono. Eso es para el servicio de todos los miembros de la Junta de Acción Comunal del municipio. Son logros que son muy, diría yo, son pequeños, pero a la larga van a servir para el beneficio de todos los afiliados a la Junta de Acción Comunal de nuestro municipio aquí en Fomeque. En este momento tenemos 33 juntas, falta la Junta de Acción Comunal de San Lorenzo, pero en su totalidad son 34 juntas del municipio de Fomeque. El señor Hernando Romero hace la convocatoria para la reunión preparatoria para la nueva Asociación de Juntas. La norma nos exige que tenemos que hacer la reunión preparatoria 15 días antes de elecciones. La elección para Asojuntas es el 29 de julio. Tenemos que hacer la reunión el 15, vamos a hacer el 14 de julio, para la cual yo estoy invitando muy cordialmente a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal de Fomeque para que nos reunamos el sábado a las 10 de la mañana y hagamos la reunión preparatoria. Sin este requisito no es posible hacer la elección de dignatarios a Asojuntas y ante la gobernación de Cundinamarca. Por lo tanto, le agradezco al doctor Darío darme esta oportunidad para que difunda esta información a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que me acompañen el próximo sábado a la reunión preparatoria. Es importantísimo su presencia. Don Hernando, ¿de qué se trata la reunión preparatoria? El 14 lo que vamos a hacer es la reunión preparatoria. ¿Cómo es? Fijar el sitio, la hora, si es por lista, si es por plancha, para presentar los que quieran presentar para los dignatarios se pueden hacer. Entonces es importante por eso que asistan y ahí nosotros establecemos las reglas que se van a aplicar para el 29 de julio, que es la elección de dignatarios a la Asociación de Juntas de Fomeque. El agradecimiento para el señor Hernando Romero, presidente de Asojuntas del municipio de Fomeque, por esta entrevista para Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias por dar esta oportunidad y de verdad que cuente con nuestro apoyo para que Chingaza Estéreo siga siendo la emisora que más se escucha en el oriente de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Así culminamos este informe para Recorriendo Cundinamarca desde Chingaza Estéreo 106.4. Les habló Raúl Villar Lara. Sigan compañeros con más información. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora 7:16 a.m. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción. 3 personas muertas y una más herida dejó un accidente de tránsito registrado en la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. La policía de tránsito informó que el hecho se registró en el kilómetro 5, cuando un vehículo particular que se desplazaba con exceso de velocidad invadió el carril contrario y arrolló a un grupo de motociclistas. Las autoridades indicaron que al parecer el conductor del automotor que ocasionó el accidente se encontraba en estado de embriaguez. Señalaron que el conductor escapó junto con sus acompañantes, pero fue detenido por una patrulla del ejército. En Nilo, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El pasado sábado 7 de julio a las 10 de la mañana en el municipio de Nilo se llevó a cabo el acto de entrega del proyecto Urbanización El Portal del Tamarindo, tercera etapa, con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, Johnny Valderrama, el alcalde de Nilo, Ramiro Hernández Vanegas, funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los 83 beneficiarios del proyecto, en compañía de sus familias. Dicho proyecto, presentado por Nilo a la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social en el marco del concurso de esfuerzo territorial departamental en el 2009, hace parte de un convenio interadministrativo suscrito por los gobiernos nacional de Cundinamarca y el municipio de Nilo. Cabe aclarar que la urbanización fue estructurada inicialmente para 102 familias y se ejecutaría con 55 subsidios familiares de vivienda provenientes de Fonvivienda y con 47 de las cajas de compensación familiar. Sin embargo, por dificultades en la aprobación de estos últimos y por la falta de recursos financieros del municipio para adelantar las obras de urbanismo, solo se pudo adelantar la construcción de 28 viviendas de las 47 programadas para un total de 83. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les comentamos que el pasado 30 de junio en la Casa de la Cultura de nuestro municipio se inauguró la exposición del artista plástico maestro Leonardo Lemoré y durante el mes de julio se estará llevando a cabo la exhibición de sus obras en la referida Casa de la Cultura. A esta inauguración concurrieron personalidades de la política, farándula y empresarios de nuestro país, quienes se encontraban disfrutando del fin de semana con sus familias en ese sector del departamento de Cundinamarca. Igualmente hizo entrega al doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde municipal, de la obra Llega la Calma, para que forme parte del patrimonio cultural de esta localidad. El origen de su inspiración es el contraste de la vida con la naturaleza. Escuchemos ahora las declaraciones del maestro Leonardo Lemoré. Cada camino de ilusión y de esperanza, cada destello de luz que brota de mi alma, son semillas que se esparcen en la tierra fértil de mis sueños y en el laberinto de mi vida. Frutos que en el océano infinito de pasión desbordante irradian mi espíritu para conquistar algún día, en un efímero momento, traspasar la tela con mi esencia y la sangre de mi pigmento. Es el maestro Lemoré en la exposición. Igualmente por un mes tendremos todas las bellas obras que él en alguna oportunidad en el pasado año estuvo acompañándonos en el municipio de Anapoima, aquí en la casa, en el Salón de Exposiciones de Artes. Maestro Lemoré, ¿quién es el maestro Lemoré? Lemoré es un habitante más de este planeta lleno de color, de magia y de ensueños. Soy una persona igual a ustedes y simplemente me dedico a escuchar, sentir y vibrar con los colores que llegan a mi corazón y los traspaso a una tela para vibrar con ellos. Usted lo ha dicho, su inspiración que sale del alma, del corazón, igualmente en contraste con la naturaleza, con las cosas de la vida que Dios ha puesto en sus manos para enseñorearse en cierta manera, las plasma en el lienzo. El plasmarlas en el lienzo, ¿qué está transmitiendo a esas personas que son amantes del arte? Yo traspaso simplemente el reflejo de mi alma, el reflejo de mi esencia, y lo que estoy haciendo en el lienzo es una invitación para que todos, a través de este trabajo, se reflejen en sí mismos y encuentren su verdadera luz y color, para que nos demos cuenta que al final todos somos el universo. Maestro Lemoré, usted hoy hace oficialmente una entrega en manos del señor alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros de una semillita, de parte de su alma, como manifestó el mandatario, nuestro mandatario Alexander Bermúdez. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la inspiración, hablándolo con usted ya es en esos términos, con relación a nuestro municipio y las bellas artes? Pues para mí, yo no me desprendí de algo, yo la verdad estoy es recibiendo algo. Cada vez que siento que comparto cualquier experiencia que tenga con cualquier persona, en cualquier sitio, en cualquier evento, siento que soy quien recibe, porque el tiempo y la sola intención que despiertan en mí quienes observan mi trabajo, lo hago desde esa experiencia del darme la oportunidad de simplemente ser a través de los demás. Y en este caso, con lo del señor alcalde y en persona suya, con todas las personas de Anapoima, lo único que estoy brindando es un pedacito de ustedes mismos, porque es que yo soy igual a ustedes. Es como si una gota del océano estuviera discutiendo por las demás gotas, se perderían la oportunidad de que juntas forman el océano entero. Entonces lo que yo estoy haciendo es simplemente dándonos a conocer y decirles a todos ustedes que todos somos el océano de ilusiones, y el señor alcalde así lo entendió. Maestro, título de la obra que acaba de entregarle al señor alcalde para esta hermosa ciudad de Anapoima. Se titula Llega la Calma, y es justamente uno de los puntos a los cuales yo espero que lleguemos todos los colombianos, y no solo como jerga pública, sino como una invitación a que encontremos dentro de nosotros mismos esa luz de esperanza, que el estar calmados no quiere decir que no seamos de alguna forma también fogosos, o que seamos como las luces destellantes o las estrellas en una noche completamente despejada. La intención es esa. Llega la calma, no es que haya quietud, sino al contrario, que haya inspiración para ser cada vez más nosotros mismos dentro del infinito de posibilidades que tenemos. Maestro, ya para finalizar, la motivación al dejar este regalo tan precioso, la creación que Dios ha dado a través de sus manos, ¿cuál es la motivación para nuestro municipio con relación a las artes? La motivación es simplemente el invitar a los dirigentes, al señor director de la Casa de la Cultura, al señor alcalde, que tan gratamente me han acogido, de verdad, todos muy, muy especiales, a usted, Darío, y a toda la gente que se encarga de llevar buenas noticias también a este municipio, es invitarlos a que todos los niños, toda la gente, amigos del arte, que entiendan que el arte no es algo ajeno o algo solamente para unos pocos. No, todos somos el arte, el color somos todos, la música somos todos, el universo somos todos. Entonces la invitación es eso, de que seamos unidos desde nuestra esencia, desde nuestro ser. La invitación es a que todos seamos la luz, no importa si es grande o pequeña, a la larga todos estamos iluminándonos, y entre todos es que realmente encontraremos un sendero iluminado para ser felices. Esa es la invitación. Tenemos 30 días para estar viendo sus obras, magníficas obras, y qué valioso sería que nos visitaran de otros municipios circunvecinos, aún inclusive el mismo departamento, porque este medio de comunicación llega a más de 25 emisoras comunitarias, y valiosa sería la invitación a través de sus palabras para todo el departamento de Cundinamarca y Colombia entera a vivir esta cultura como es el arte. Los invito a todos, desde mi humilde posición de artista, a que vengan a Anapoima, visiten Anapoima y vengan y pasen por la Casa de la Cultura, que hasta el 31 de julio estará dispuesta la exposición El Color de mi Tierra. Está para el deguste de todos ustedes. Maestro, muchas gracias, y que el Dios del cielo siga dándole esa sabiduría e igualmente la gracia para que siga dibujando la inspiración del corazón del ser humano. Gracias, Darío. Pinto los sueños, pinto la vida, y usted lo hace también excelentemente, Darío. Lo felicito. Gracias a usted. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Bien, amables oyentes, concluye la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Muy amables por su atención. Con mucho gusto les hemos acompañado Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.